estamos desarmando ese camino con todas las complejidades, dificultades que eso tiene, y se inició, por supuesto, un diálogo que veremos hasta dónde llega, porque no entendemos que no hay un camino intermedio. No hay un camino de palo y zanahoria posible, porque ahí se ha avanzado y se han generado situaciones muy complejas como la muerte de Rafael Nahuel para poder desandarla simplemente con una conversación o simplemente con un acto represivo. Es muy difícil, sí, claramente, pero bueno, si los problemas difíciles, lo que hay que hacer es poner las manos en los cuernos y encararlos. No se puede omitir o simplemente ceder a las presiones de, porque, por ejemplo, ya han comenzado, ¿no? Por supuesto, los medios nacionales que avalaban en su momento una lógica mucho más represiva. Algunos medios, ¿no? Cuando vamos a hacer toda una generalización, por supuesto, hoy ya están hablando de la violencia más carne sin tomar ni siquiera un marco mínimo de la historia reciente. Ya no hablar de la ancestralidad, sino hablar de la historia reciente y de todo lo que sucedió en la Patagonia en la etapa reciente hasta el diciembre de del año pasado. Solo 3 meses llevamos. Y parece que en algunos casos, algunas declaraciones, incluso de algunos funcionarios importantes, le otorgan esos 3 meses mayor capacidad o debería resolver lo que no se pudo resolver en 3 años. Bueno, nosotros estamos pidiendo no mucho más, 1 mes o 2 meses para intentar desescalar algunas situaciones que van a implicar, por supuesto, reconocimientos, que van a implicar salir solamente de la lógica judicial y represiva. Bueno, veremos cómo evoluciona. Sí, claro, bueno, o sea, todo esto es para bajar los niveles de violencia, pero también para reconocer derechos.